Sección 1 de Cuentos de Hadas, de Charles Perrault. Traducido por Josep Coll y Bey. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Las hadas. Érase una viuda que tenía dos hijas. La mayor se parecía en genio y figura a su madre, como se parece un huevo a otro huevo. Madre e hija eran intratables y tan orgullosas que por no verlas se podían dar 10 leguas de camino. La hija menor, vivo retrato de su padre, tanto por su dulzura como por su buena condición, era una de las más encantadoras niñas que el sol alumbra. Como el lobo y la vulpeja, ambos son de una conseja, la madre quería a la hija mayor como a las niñas de sus ojos, al propio tiempo que sentía por la menorcita una aversión horrible, tanto que la obligaba a comer en la cocina y a trabajar día y noche sin descanso. La pobre niña, amén de 1000 otros padecimientos e injurias, tenía que ir por agua 2 veces al día, a más de 1/2 legua de distancia, y volver cargada con un gran cántaro lleno. Un día, estando junto a la fuente, acercóse a ella una pobre vieja y le pidió de beber. «De 1000 amores, señora abuela», contestó la hermosa niña, y lavando el cántaro con mucha gracia, sacó agua del lugar de la fuente en donde más cristalina estaba. Ofrecióselaa la vieja, y para que pudiese beber con más comodidad, sostenía el cántaro con su linda mano. La buena mujer, así que hubo bebido, le dijo: «Eres tan linda, tan amable, tan buena, que no puedo menos de concederte un don especialísimo». Es de advertir que la supuesta vieja era nada menos que un hada, la cual, deseando probar hasta dónde llegaría el buen corazón de la hermosa niña, había tomado la figura de una pobre mujer del pueblo. «Te concedo», prosiguió el hada, «el don de que a cada palabra que pronuncies salga de tus labios una flor o una piedra preciosa». Cuando la hermosa niña llegó a su casa, su madre la regañó mucho, porque había tardado en volver de la fuente. «Perdone usted, madre mía», dijo la pobre niña, «si he tardado tanto». Y al decir esto, cayeron de sus labios 2 rosas, 2 perlas y 2 grandes diamantes. «¿Qué es lo que veo, Dios de mi vida?», exclamó su madre llena de admiración. «¿O yo estoy ciega, o están cayendo de su boca perlas y diamantes? ¿Qué es eso, hija mía? Explícate». Primera vez que la llamó hija mía. La pobre niña refirió con singular candor todo lo ocurrido, y al paso que hablaba, iban chorreando sus benditos labios perlas y diamantes. «Como 2 y 3 son 5», dijo la madre. «Por vida mía que he de enviar allá a mi hija. Frasquita, ven. Mira, mira lo que sale de los labios de tu hermana cuando habla. ¿Cómo te gustaría poseer este don preciosísimo? ¿No es verdad? Pues no tienes más que irte a la fuente por agua. Y cuando una pobre vieja te pida de beber, ofrécesela con mucha amabilidad y cariño». «¿A la fuente yo? Por supuesto. Vaya que sería cosa de ver», dijo la gran bestia. «Pues yo te mando que vayas», contestó la madre. «Y vivo, vivo». Frasquita se fue refunfuñando a la fuente, pero buen cuidado tuvo de llevar el más hermoso jarro de plata que había en casa. Al mismo instante de llegar, vio salir del bosque a una dama magníficamente vestida, que le pidió de beber. Era la misma hada que había tomado la figura y el traje de una princesa para probar hasta dónde llegaría el mal corazón de esta muchacha. «¿Piensa usted que he venido para darle de beber a su señoría?», contestó la necia orgullosa. «Cabalito, para eso habré traído sin duda este hermoso jarro. No había caído. ¿Tiene sed? Pues échese de bruces, su merced, y beba hasta que reviente». «Malas entrañas tienes», contestó la hada sin alterarse. «Corriente, ya que tan amable eres, te concedo el don de que a cada palabra que profieras salga de tus labios una víbora o un sapo». Así que su madre vio a Frasquita, le dijo: «¿Qué tal, hija mía?». «¿Qué tal, qué tal?», contestó la muy zopenco. «Y zape. Escupió 2 víboras y 2 sapos. «Válgame la Virgen de las Angustias», exclamó la madre santiguándose. «Esto debe ser obra de la pícara de tu hermana. Me la pagará». y sin encomendarse a Dios ni al diablo, puso a la inocente hermana como nueva y la solfeó de lo lindo. La pobre muchacha echó a correr y se refugió en el bosque cercano. Encontróla el hijo del rey, que volvía de cazar, y como la viese tan hermosa, le preguntó qué hacía en aquel lugar tan solita y por qué lloraba. «¡Ay de mí, señor! ¡Mi madre! ¡Vea usted, me ha echado a la calle!» El hijo del rey, que vio salir de su boca 5 o 6 perlas y otros tantos diamantes, le rogó que le descifrase aquel misterio. Entonces la muchacha le refirió la aventura desde la cruz a la fecha. El hijo del rey, enamorado como un tonto y conociendo que un don de tal calibre valía mucho más que todo lo que otra novia cualquiera pudiese traerle en dote, se la llevó al palacio de su padre y se casó con ella. En cuanto a la hermana, llegó a hacerse tan aborrecible que hasta su propia madre la echó de casa, y la infeliz, después de haber ido de zocos en colodros sin que nadie quisiese ampararla, acabó por dejar los huesos en un solitario rincón del bosque. Moraleja. Pueden mucho en los espíritus los diamantes y doblones, pero más pueden, y es justo, buenas palabras y acciones. Otra. La honradez, bien soberano, mil disgustos ocasiona, pero al fin, tarde o temprano, alcanza digna corona. Fin de Las hadas.